saliendo de Van Presto y luego. Así ahí voy a buscar este también. Voy a ver si puedo samplear el este. También las letras del Super Robot Wars. O sea, el... No, no voy a poner gong. ¿Por qué no, culero? Es que no sé, me siento como fan de WWF en los 90s. Toda la gente gritando por Steve Austin. Y yo soy el único que le va a la Roca. Qué culero. Oye, todo esto no nos despedimos del podcast. Ahora que me estoy dando cuenta. Ah, bueno, eso con la magia de la edición se puede arreglar. Ah, sí, ya. Bueno, ya despidamos. Hagamos como que despedimos el podcast.